en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet, en su computadora, tableta o teléfono, por el sitio de cuerpocorazoncomunidad.org o la página de Facebook. Por Facebook pueden ver el video aquí que estamos en el estudio y puede también mandar sus comentarios, consejos o consultas por medio de la página de Cuerpo Corazón Comunidad en Facebook. Amigos, el tema de hoy es la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar, la violencia entre parejas. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras de Mahatma Gandhi que dicen: la humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos. Inquietudes, interrogantes, ideas, recomendaciones, recursos, todos bienvenidos, anónimamente si lo prefiere. 415-455-0102. Octubre es el mes nacional de crear conciencia sobre la violencia doméstica, la cual incluye maltrato físico, sexual, verbal, emocional, económico, espiritual. La violencia en las parejas es asunto de todos. Afecta a todo grupo social y a todo miembro de la familia. Se estima que una de cada cuatro mujeres va a ser maltratada físicamente por su pareja y que el maltrato psicológico es aún más frecuente. ¿Sabe usted que los niños son víctimas aún cuando no se les abuse directamente o cuando parezca que son muy pequeños para darse cuenta? ¿Y los niños que han sido testigos de violencia doméstica corren riesgos altos de cometer o de recibir abusos según crecen? La violencia consiste de actitudes y conductas que son aprendidas. Tristemente, la violencia reina en muchos de nuestros hogares y a menos que interrumpamos el ciclo, los pensamientos y comportamientos violentos serán pasados de generación en generación, pues son perpetuados por medio de la observación, la imitación, la socialización. Nos corresponde demostrar que podemos convivir y resolver conflictos con conciencia e inteligencia sin violencia. Y sí hay esperanza, sí hay ayuda. Podemos cambiar nuestras maneras de relacionarnos a unas que reflejan que nadie vale más que nadie, que hombres y mujeres podemos compartir el poder justa y sanamente. Podemos poner un alto a las influencias machistas que fomentan el maltrato de nuestras niñas y mujeres a manos de nuestros niños y hombres. La violencia doméstica es evidente de muchas maneras perjudiciales, peligrosas, pero puede evitarse, detectarse, pararse y sanarse. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Qué hacer para salir o sanar de una relación de pareja abusiva? ¿Dónde procurar ayuda, apoyo, guía práctica, psicológica y legal? Antonio Fraguas dijo que la violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. Así que aunque este tema traiga recuerdos y emociones fuertes, tengamos fe en nuestras ideas y compartámoslas, anónimamente si lo prefiere, al 415-455-0102. Aquí estoy acompañada de dos panelistas que van a recibir sus comentarios y consejos conmigo. También vamos a recibir las llamadas y compartir algunos elementos que encontramos en la internet y hablar sobre los recursos y las situaciones locales. Doy con mucho gusto la bienvenida al estudio aquí a Encarni Aguado Amsems. La conocemos desde hace mucho tiempo, pues hace muchos años. Es una de las líderes del Centro para la Paz en Casa, conocido por su nombre en inglés, Center for Domestic Peace, en el Condado de Marin. Es la gerente de la vivienda transicional y, bueno, conoce este tema de adentro y de afuera por mucho tiempo. Bienvenida, Encarni, gracias por llegarte. Buenos días. Gracias por tenerme. Maravilloso. Y también contamos como comentarista y panelista en este tema a una de nuestras casi doctoras, de nuestras pasantes en psicología clínica. Tenemos a Rosemary Puerto. Ella está completando su doctorado y trabaja ahora con la salud de la familia latina aquí en el condado de Marin en salud mental. Gracias por accederse a participar con ese tema, Rose. Hola, bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí otra vez. Maravilloso. Y tras bastidores tenemos en la producción del otro lado de la pared, en la cabina, va a tomar sus llamadas la casi doctora Cristal Guevara, quien está hoy muy bien acompañada de sus padres que están de visitas de otro estado. Así que bienvenidos a todos. ¿Qué tal si comenzamos definiendo? Hablando de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia entre parejas. A modo de introducción yo puse algunos puntos, pero ustedes al hablar sobre esto con la comunidad, con los clientes, ¿cómo lo definirían? ¿En carne y hueso? Yo describo este concepto como generalmente como una paraguas. El concepto es dentro o bajo del paraguas es ciclos de violencia en el hogar. Lo más común es bajo este paraguas es entre las parejas, ¿no? Pero también incluye violencia o abuso contra los hijos y también contra personas de tercera edad también. Así que la violencia en el hogar tiene muchas manifestaciones. Podemos enfocarnos en la violencia entre parejas, pero acordarnos de que aunque aún fuera la pareja, la violencia directamente solamente involucre a una pareja romántica, sabemos que nada más la presencia de esa violencia está dañando emocionalmente a los otros presentes en ese hogar, en esa familia, definitivamente a los niños. En carne aguado, Amsens. La violencia normalmente se manifiesta, como tú has dicho, entre parejas donde hay gente que está en una relación romántica. Y si alguien está en una relación donde está constantemente siendo controlada, puede ser mujer o puede ser hombre, y se sienten como que se les ha tomado todo el poder, y a veces eso se puede mezclar con violencia física, malos tratos en el aspecto psicológico. Si alguien está sufriendo de eso, y normalmente es un patrón, no es algo que puede ser que haya una discusión fuerte. Si hay un patrón, eso es una relación donde hay violencia doméstica. Así que a veces se piensa que es especialmente si hay violencia física que deja marcas, moretones, huesos rotos, cicatrices. Pero eso es solamente uno de los tipos o manifestaciones de esta violencia como un patrón de control, lo definiste. Que a veces es sin tocar un pelo de la persona, se crea un ambiente de intimidación, de falta de poder y que puede ser tan dañino y peligroso que cuando requiere atención médica. Cuando hay violencia física es cuando es fácil conseguir una orden de restricción. Pero antes de la violencia física, normalmente las personas reciben abuso emocional, psicológico y verbal. Eso a veces uno lo toma como que mi pareja se ha enojado y me ha dicho cosas que me duelen. Pero si tu pareja está utilizando ese tipo de tratamiento para mantenerte haciendo lo que esa persona quiere, definitivamente está utilizando ese patrón para mantenerte en un lugar donde quiere que estés. Así que en lugar de ser una relación egalitaria entre dos seres humanos con igual poder que compartimos las funciones y los servicios y las responsabilidades y el poder en la relación y en el hogar, es cuando alguien está sometido al poder del más poderoso. Creo que cuando una persona es una víctima, a pesar de que a veces no lo queremos reconocer, lo sabemos dentro. Porque algo no está bien y hay que fiarse de esa voz que te viene de dentro que dice, aquí me están haciendo mucho daño. Escuchar esa voz que tiene que ver con nuestra inteligencia emocional que nos está comunicando, no estoy a salvo, esto no está bien. Y cuidado, porque a veces aguantamos, ignoramos, dejamos pasar y mientras más se dure este patrón, la violencia puede escalar y definitivamente estamos enseñando a los niños patrones de relaciones de pareja que no son los saludables, que no son lo normal y que pueden ser muy, muy peligrosos. Rosemary Puerto. Yo quiero también decir que el control es también de financieros, también, que tenemos que fijar eso también, porque eso es algo que no se piensa que es algo de abuso. Pero si no tiene control sobre su moneda propia, es algo de control como un patrón. Muy, muy buen punto. Muchas veces la persona trabaja, pero tiene que entregar lo que gana. No puede gastar o invertir o guardar lo que gana porque depende de que la persona más poderosa, la pareja en este caso, decide y tiene es como el banco. También estamos hablando de un control que nos hace sentir intimidados si no tenemos un estatus de migración legal. Por ejemplo, esa amenaza de que te voy a llamar a eso, tienes que quedarte aquí porque si no voy a reportarte y a deportarte. Y el temor que eso crea en la persona, sobre todo, bueno, por muchas razones, es otra manera de no estar en una relación egalitaria. Así que la violencia entre parejas, vamos a estar aprendiendo más sobre lo que es, cómo se manifiesta, de dónde viene, lo que afecta y más que nada, qué hacer al respecto. Ya en carne aguado, AMSEMS, que representa el Centro para la Paz en Caso, ha hablado de la orden de restricción, una de las medidas que se pueden hacer para la protección. Además de eso, hay mucho más. Hay ayuda psicológica, legal, hay recursos que pueden ayudarle. Así que si usted o alguien que conoce ha estado o está en una de estas situaciones, hay esperanza. Aproveche y puede unírsenos al 415-455-0102. En este tema hay mucho que hablar y preguntamos en la comunidad si tenían algunas opiniones sobre el tema. La productora Cristal preguntó y aquí le dijeron lo siguiente. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Ocurre la violencia doméstica cuando los miembros de la pareja abusan físicamente a otra persona de una manera en que puede ser de una manera no solamente física, pero también puede ser verbal o emocional. ¿Cuáles son los efectos de violencia doméstica en los niños? Presenciar violencia doméstica desde temprana edad tiene efectos muy profundos en los niños que se manifiestan en forma física y mental y emocional, tales como dificultad al dormir, pesadillas, dolores de cabeza, depresión, ansiedad y problemas de aprendizaje. De igual manera, afecta el desarrollo saludable de personalidad que puede manifestarse en los tipos de relaciones que tiene con los demás. Quizá afecte en que ellos también entren a una relación abusiva, siendo la víctima o el agresor y así continuando el ciclo de violencia. Creo que la violencia doméstica es un problema que está pasando en nuestra comunidad y a veces no pensamos o no tenemos ninguna idea que está pasando en casas de nuestros vecinos. Entonces creo que es importante que si alguien piensa que hay maltratamiento que está pasando en su propia casa, se comunica con una persona quizás profesional, pero no más una amiga o amigo, alguien que se puede ayudar y empezar a tener una conversación que quizás puede ayudar y también cambiar la situación en la casa, pero también ellos pueden conseguir recursos, apoyo para empezar a vivir una vida que quiere. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Y ciertamente le damos la bienvenida tanto a los compadres como a las comadres. A veces se habla de este tema y tendemos a hacer las distinciones, mujeres víctimas o sobrevivientes, varones agresores. Eso no es así necesaria o exclusivamente. Así que, por favor, bienvenidos. Esto nos afecta y nos incumbe a todos. Comentarios interesantes, ¿no?, del impacto en los niños y de cómo puede ser la alternativa. Y creo que la pregunta que está en la llamada pendiente tiene que ver con niños otra vez. Así que, a propósito de esto, le damos la bienvenida a Iris. Bienvenida, Iris. Gracias por esperar. ¿Cómo le servimos? Gracias, doctora. Y gracias por platicar sobre este tema porque, bueno, es algo que está impactando a nuestra comunidad, ¿no? Ciertamente. Como dijeron en los comentarios, hasta en las mejores familias. Nunca pensemos que esto no nos puede pasar a nosotros porque está en todas partes del mundo, no solamente en este país y en nuestros países de Latinoamérica. ¿Qué nos dice? Exacto, mi amor. Pues mira, la pregunta que tengo es ¿qué podemos hacer para apoyar nuestras amistades o compañeros de trabajo que se encuentran en estas situaciones? Especialmente cuando hay niños envueltos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para ayudarlo y qué clases de recursos tenemos disponibles? Gracias, gracias, gracias. Y esa es la actitud que tenemos que tener, una de disposición, de ayudar, de echarnos una mano, reconocer las señales para entonces responder. Todos podemos hacer algo, no tiene que ser nada más el profesional legal o psicológico, no, nomás tener ese interés y prestar atención a alguien que está a riesgo o está en una situación peligrosa, abusiva en el hogar. ¿Qué decir, qué hacer, qué evitar y qué pasos pueden servir? A ver quién empieza. Rosemary Puerto. Yo quiero decir que el primer paso que puede tomar si está mirando que su amiga o compañera está abusado, es una víctima, que el primer paso es escucha a la víctima, qué está pasando, cómo se sienta. Y también el otro paso que puede tomar es planear. Es un plan de seguridad. ¿Qué puede hacer cuando este pase? ¿O qué es su plan de escapar? Qué bueno que has traído eso, porque estamos hablando del apoyo emocional, es importantísimo, de dar confianza, de dar los oídos, de dar esa abrir mente y corazón para decir, me preocupas, cuéntame, me interesas, me importas, te quiero, cuéntame. Ahora también dar unos consejos prácticos que puedan ayudar a mantener la persona o la familia a salvo. Por eso nos queremos informar y educar para decir, digamos que alguien nos está diciendo, no solamente me dejó un moretón, sino que trató de estrangularme anoche. Sabemos que cuando se llega al punto de tratar de estrangular o ahorcar a una persona, eso tiene unas consecuencias letales muy, muy alarmantes, y que muchas de las víctimas de violencia doméstica ha sido a manos de esa conducta en particular. Así que nada más dar esa información puede decir, decirle a la persona, caramba, esto está, no lo puedo seguir ignorando o guardando o aguantando. Y entonces, ¿qué recursos hay? ¿A dónde ir? ¿A dónde llamar? Y quizás solidariamente llamamos juntas o te acompaño. Ustedes trabajan con eso constantemente en Carne Aguado AmSense. ¿Qué diría usted? Bueno, yo creo que cuando hay una persona que está en violencia doméstica, a veces te van a decir lo que les está pasando y hay veces que no te van a decir, pero tú vas a notarlo, vas a saberlo que está pasando. Hay veces que la gente se encuentra como muy avergonzada por lo que les está pasando y les sería muy difícil contarlo. Yo pienso que si una persona sospecha que tiene una amiga o un amigo que está en esa situación, estos días, cuando uno va al internet y hace simplemente pone violencia doméstica, ahí van a salir montones de información en español, en inglés. Y a veces poder enseñar eso a la persona y decir cuáles son las señales del abuso, cuáles son las cosas que están pasando a la persona, estás en una relación saludable. Enseñarle a la persona y decirle, mira, he notado algo y me gustaría saber cómo te sientes cuando lees esto. Y porque a veces que la gente puede aceptar más algo cuando viene supuestamente de las autoridades, un medio como las autoridades, que nosotros mismos. Y pienso que cuando una persona refleja en lo que lee, va a sentir algo y tú vas a sentir algo. Y lo mejor que puedes hacer es, sobre todo, demostrar que no vas a hacer juicio de lo que oyes. Y eso es tan importante, porque a veces rápido decimos, ay caramba, tienes que dejar a esa basura, mereces algo mejor, mejor sola que mal acompañada. Y puede ser lo que piensas y sientes, pero cuidado. Exacto, si uno dice eso, puede que la persona no lo vuelva a contar nada. Entonces lo mejor es decir, me preocupa, y sobre todo si has visto una señal física, es decir, nosotros tenemos un assessment que hace que la persona piense en si está en peligro de su vida. Y cuando una persona empieza a leer esas preguntas, se va a dar cuenta de que, wow, tengo que hacer algo. Y nosotros podemos decir, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, puedes quedarte en la relación, pero quizás sería bueno que hablases con gente que está especializada, a ver qué ideas tienes. Para reducir los riesgos, aun si no salieras o si todavía no salieras de la relación, hay cosas que se puede hacer para minimizar los peligros. Lo que nosotros siempre hemos oído de las personas es que ellas no quieren salir de la relación. Normalmente, lo que las personas que vienen a nuestros servicios, el mayor tanto por ciento son mujeres. Y normalmente la gente dice, yo no quiero salir de mi relación, quiero tener un padre para mis hijos. Entonces, lo mejor saber es, ok, si estoy en una relación así, ¿qué es lo que puedo hacer para cuidarme, para cuidar de mis hijos? ¿Y qué puedo acceder para que tener apoyo? Hay grupos donde la gente puede ir, donde pueden recibir apoyo, y cuando uno empieza a hablar con otra gente, se da cuenta de que no estás sola. Así que nos está comunicando que es un proceso. Antes de tomar una decisión de salir de la relación abusiva, muchas veces han habido estas conversaciones aquí y allá, leído esto, escuchado aquello, ver este video, participar en un grupo de apoyo donde uno oye las historias de otras personas en otros puntos, en las etapas, en el camino, en el proceso, hasta que de una manera muy personal y cada cual a su tiempo tome las decisiones más obvias. ¿Sabe qué? Me alegra mucho que haya tratado ese tema, Iris. Vamos a hablar más de qué hacer en términos de la policía y en términos de las terapias para recuperarse y sanar. Pero ya que trajo a punto también cuando hay niños en el cuadro, este anuncio de servicio público lo hizo el Consulado de México con unas agencias locales y en 30 segundos dice bastante. Es un poco fuerte, así que les advertimos que va a dramatizar una situación de abuso. Son actores, no es real, pero nos lleva el mensaje. Escuchemos. Niños, por favor, llegó su papá. Sí, llegó papá. ¿Por qué no está lista la comida? ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡No, por favor! ¡Cállate! Respiramos profundamente, nos sacudimos un poquito porque nos estresamos nada más de visualizar o imaginarnos estas situaciones. Puede encontrarla en internet y puede traer a la conversación cómo queremos que nos recuerden. Es el mensaje a ese señor, a ese papá, a esa pareja. ¿Cómo queremos que los niños recuerden la niñez? ¿Qué podemos hacer ahora para que haya más recuerdos y memorias pacíficos o alegres y divertidos que aquellos que estén cargados de esa violencia? Así que hay herramientas, hay ayudas en el Condado de Marin, el Centro para la Paz en Casa, en Carne Aguado Amsen, se va a darnos el número telefónico para que personal, individualizada y confidencialmente les sigan el proceso, pero en términos generales vamos a hablar qué puede esperar en unas agencias como esta y en la terapia que puede seguirle. Muchas gracias por su participación, Iris. Ojalá siga escuchando por línea o por internet. Seguimos. ¿Iba a decir en Carne Aguado Amsen? Iba a decir que esa escena que estaba oyendo me hacía casi ver muchas de las escenas que presencié cuando era niña, porque yo crecí en una familia así. Y yo creo que si es difícil salir de una relación así, yo creo que cuando uno se pone en el lugar de los hijos, como yo era, creo que ese puede ser un incentivo para la gente para definitivamente buscar ayuda. Porque cuando uno es niño y ve que su madre está siendo abusada por su padre, uno no se siente seguro con ninguno de los dos padres. Y uno se siente como, ¿qué va a pasar conmigo? Y a veces piensa, ¿hice yo algo para provocar esta situación? Los niños llevan mucha culpabilidad, se sienten muy mal. Y por nuestros hijos y por su felicidad tenemos que hacer algo al respecto. Ciertamente. Y ojalá, tarde o temprano, tanto la persona abusada como los niños que indirecta y psicológicamente están siendo abusados cuando presencia violencia entre sus padres o los adultos en su hogar, porque se sienten no solamente en peligro, sino también no protegidos. Y también a veces se sienten culpables porque piensan algo que hice o no hice, o debería poder hacer algo para parar esto. Y esto no son problemas de niños, ni está en las manos de los niños. En la terapia, terapista Rosemary Puerto. También otro incentivo que puede usar para buscar ayuda es que cuando están involucrados los niños, que ellos están mirando lo que está pasando y están en riesgo en hacer este ciclo otra vez. ¿Sabe qué, Rosemary? Me parece que precisamente esa es la pregunta de Mirna que tenemos de la línea esperando. Según la notita, habla de los efectos en las generaciones. Estos patrones, como dijimos, son aprendidos, no salen de la nada. Y mientras más los observamos o somos testigos de ellos, más puede impactarnos. Gracias por participar, señora Mirna. ¿Cómo le servimos? ¿Comentario, consejo o consulta? Doctora Marisol. Oh, bienvenida. Le quiero hacer la pregunta cuáles son los síntomas, los efectos de la violencia doméstica en regeneración. Ajá, precisamente eso es lo que íbamos a empezar a decir. O sea, que usted se pregunta o ya sospecha o sabe de que muchas veces esto tiene cola, de que se pasa de tatarabuelos a bisabuelos, a abuelos, a padres, a hijos, a nietos, a bisnietos, y a menos de que no se interrumpan estos ciclos a propósito, tienden a perpetuarse. Así que con más razón aún de darle atención a este tema. Muchísimas gracias por traer ese punto, señora Birna. A ver qué responde nuestra panelista. Empieza la casi doctora Rosemary Puerto. Típicamente, los que muestran este caracterización de patrón como el control y miedo, ellos también fueron abusados y ellos fueron entre otro ciclo y están siguiendo otro ciclo en otra generación. Pero no justifica su comportamiento. O sea, lo que está pasando. Esas no son las tradiciones culturales ni familiares que queremos seguir pasando. Ese no es el legado ni la herencia que sí queremos pasar y pasar. Podemos sí, parar. Es algo, sí, es algo para, ¿cómo se dice? Para que estamos más conscientes de lo que está pasando. Y para que entendamos este ciclo más. Y a veces en las terapias, como en los grupos de apoyos, nos damos cuenta, ¿no? Que nos cae el 20. Nos percatamos de que, caramba, así fue en la generación de mis abuelos y de mis padres. Aquí lo está pasando otra vez. Y en lugar de decir, ¿por qué no escojo mis parejas mejor? Es decir, wow, estoy bajo los efectos de un patrón intergeneracional de violencia. Podemos pararlo aquí para que mis hijos y mis nietos y demás tengan otra historia. Encarne Aguado Amsens. Cuando una persona está, o cuando un niño está en una vivienda con padres donde hay violencia, ese niño, sus padres son todo, son su mundo. Y cuando creces con violencia doméstica, es algo que ya te empieza a ser familiar. Entonces, a veces no te cuestionas si es algo que no deberías hacer, aunque no se siente uno bien. Cuando la gente crece, a veces sigue el patrón porque es lo único que saben. Es lo conocido, es lo familiar, y aunque no se sienta bien, uno dice, bueno, yo me sé manejar en esto. Y siendo la víctima, vas a normalmente a replicar el patrón que tuviste. O sea, que si después entras en una relación con otra persona y te están abusando, pues algo ya muy familiar, lo que significa que vas a estar en la relación más tiempo. Y si eres la persona que ofende, pues es como vas a pensar que tienes que manejar tu enojo. Y que no tengo las destrezas o los conocimientos de hacer algo diferente. Muchas veces, como en la crianza de los niños, hacemos lo que vimos, lo que se nos hizo, hasta que tenemos unas alternativas mejores. Y por eso es que sí hay sanación y sí hay aprendizaje. De cualquier forma, todas las personas que han estado en un lugar donde había violencia doméstica cuando eran niños, eso no significa que vamos a seguir el patrón. Porque yo lo vi en casa y cuando yo me convertí en madre, me prometí a mí misma que yo nunca replicaría lo que vi. Entonces me empecé a educar para hacer algo muy diferente. Por otra parte, nosotros tenemos un programa donde ayudamos y reeducamos a las personas que ofenden. Lo que significa que si quieren aprender un nuevo patrón de comportamiento, lo pueden tener. Y vamos a hablar un poquito más de eso también, porque la esperanza hay tanto la sanación del trauma de quien fue víctima y ahora es sobreviviente y ahora no va a caer en relaciones similares, como quien cayó bajo los efectos de la violencia y repitió estos patrones de violencia y puede reformarse. Pero no es cuestión de terapia de pareja, no, se trata de unos grupos, de una educación, de cambiar actitudes y de en verdad ver la vida y las relaciones de una manera diferente. Toma tiempo, no es fácil, pero de que es posible me consta. Hay muchos testimonios de personas que se han podido liberar de la violencia. Mientras hay vida y esperanza, eso es lo principal. Muchísimas gracias por traer ese punto, Mirna. ¿Sabe qué? Hablando de los efectos de la violencia doméstica entre generaciones, vamos a dedicarle a usted y a su interés en este tema este pedazo de la canción. Tome nota. Aquí va. mucha falsedad. Por cansancio y por estrés, él decide tomar. Luego de varias copas llega a su casa, es tarde ya. Pateando la puerta con violencia, logro entrar. Tú vas a preguntar cuál era el motivo de su accionar. Un golpe no te importa, déjame en paz. Te vas llorando pensando en qué pasará a la mañana siguiente. Espera su reaccionar, pero él se va sin ni siquiera disculparse ya. En la noche otra vez, la historia se repite. Esta vez es más fuerte, hasta los vecinos admiten. Ya basta, ya es mejor sin él, te dicen tus hijos mientras ves lágrimas. Como vemos, esa canción era de Che, de Uruguay. Lo encontramos, son videos en YouTube. Las generaciones jóvenes también es importante que estén al tanto de esto para que puedan definir sus relaciones de manera diferente. Tristemente, por lo mismo de que hablamos de que repetimos hasta que tomamos conciencia, muchas veces las relaciones de salir de los jóvenes, de parejas adolescentes, ya se están viendo estas señales y estas conductas y queremos cortar por los sanos. Demostrarle a esa joven y a ese joven de que merecen algo mejor, de que las relaciones pueden y puedan hacer diferentes. Familias, hablando sobre la violencia doméstica, la violencia entre parejas, estamos en el estudio con Encarni Aguado Amsels, del Centro para la Paz en Casa, y Rosemary Puerto, terapista de salud mental y recuperación del Condado de Marin. Le damos saludos a nuestros amigos de Facebook. Uy, un saludo especial al abogado Gómez, que sabemos que apoya tanto a nuestra comunidad de muchas maneras. Él está recordándonos que mencionemos el Victims Compensation Board, que hay dinero para los doctores, las terapias y más. Y de hecho, los servicios de víctimas y testigos de crímenes, vamos a poner un anuncio de servicio público a propósito de eso pronto. Pero ya que empezamos a hablar un poco de cómo se le enseña tanto al que abusa a que puede tener una relación diferente, vamos a hablar del punto de vista del abusador o abusadora, como dijimos. No tiene que ser todo hombre y mujer, pero Rayleigh dice que su papá le enseñó cómo tratar a las mujeres. A ver qué les parece. Las mujeres son la luz de mediodía, la razón de que este mundo no se acabe. Que a veces nos aturden todo el día. Son valientes y no merecen un cobarde. Soy un hombre y me duelen sus heridas. Nunca olvido aquel consejo de mi padre. Pégale a la pared, pégale a la pared, pero nunca a una mujer. Y pegar a la pared también duele. Hay alternativas diferentes también al manejo del enojo, pero cuidado antes de pegarle a un ser humano, a una criatura viva. Podemos frenarnos y podemos tener otras opciones. Quiero hablar un poquito sobre el programa para las personas que han abusado, programa de abusadores del Centro para la Paz en Casa. Sabemos que tenemos Mankind, Womankind, en Carne Aguado. Sí, tenemos dos programas, uno para hombres y uno para mujeres. Y la gente que decide hacer un cambio en su vida puede atender nuestras clases. Y cuando la gente empieza a tomar estas clases, pueden pasar dos cosas. O que no vean que hay un problema y continúen. O que decidan que esa no es el tipo de relación que quieren, sobre todo normalmente es con sus hijos, porque no quieren ser recordados de esa forma. Entonces, la gente aprende a por qué se comporta así, porque es un comportamiento aprendido. Nadie nace siendo así. No está en nuestros genes. Lo hemos aprendido porque lo hemos visto. Así que podemos desaprender y reaprender alternativas. Exactamente. Hay esperanza. Hay esperanza. Y vemos esas sanaciones en las terapias también, tanto quien ha abusado como quien ha sido víctima y sobreviviente de la violencia entre parejas. ¿Quiere añadir, Rosemary Puerto? Estaba asintiendo, escuchando. No, lo digo porque aquí en el Condado de Marin hay muchos hombres que participan en el grupo Respeto. Por cierto, un programa creado por Pocovi. El doctor Antonio Ramírez escribió el programa y hace entrenamientos en Latinoamérica. Y es un punto de vista feminista, enseñándole a los hombres latinoamericanos lo que es ser verdaderamente varón, macho, hombre. y no es ser abusador, controlador, maltratando o golpeando a las mujeres, todo lo contrario. Aunque bebe, nos dice en su canción. Una noche fría, uno lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo. La canción se llama Malo, pero no estamos hablando de que un individuo o una persona es mala. Todos podemos cometer actos malos y el abuso entre parejas es definitivamente un acto que hace daño, que lastima, que no usa la inteligencia cuando estamos nada más sucumbiendo a la violencia. En Carne Aguado Amsens. Definitivamente, una persona que hace este tipo de comportamiento, tiene este tipo de comportamiento, no es una persona mala. Lo ha aprendido y piensa que es como tiene que comportarse en el mundo. Ahora, hay mucha gente que piensa que uno se vuelve violento cuando bebe. Hablemos de eso. Del alcohol. Completamente erróneo. Quizás el alcohol nos quita inhibiciones y nos da una excusa para hacer el comportamiento que haríamos de cualquier otra forma. El abuso no tiene nada que ver con el alcohol. La persona que va a abusar lo va a hacer habiendo bebido o no. Eso es un buen punto, porque muchas veces se justifica o se aguanta o se culpa al alcoholismo, que es una adicción y es un tema en sí mismo, por la violencia entre parejas. Y lo cierto es que la mayor parte de las personas que abusan a sus parejas cuando están tomados, aunque estén tomados, no abusan a sus patrones, no abusan a otras personas, sino que tiene más bien del tipo de relación y cómo se ve la relación de pareja a lo que tenga o no en el sistema en términos químicos. Claro, como bien dijiste, cuidado con el alcohol y drogas que nos quitan los frenos. Entonces sí podemos decir y hacer cosas que nos pesen a términos de pareja, en términos legales, de trabajo y demás. Está sonriendo Rosemary Puerto. ¿Y va a dar un ejemplo? Pues yo solo quiero decir que para quebrar este ciclo tenemos que reconocerlo. So, cuando tiene vergüenza los que son abusadores, los que están abusando, es por el vergüenza que están haciendo cosas malas, pero necesita como, ¿cómo se dice? Courage. La valentía, el valor. Necesita valor para decir que, para reconocer que este está pasando. Qué buen punto. Y se vale una disculpa y se vale una promesa o un propósito de reformarse. Pero como son patrones también que son tan empotrados, tienen colas largas, tienen raíces profundas, muchas veces puede volver a ocurrir, a menos de que no haya un programa de verdad de recapacitación y unas terapias que ayuden a descubrir maneras alternativas de resolver los conflictos, de manejar el enojo, de relacionarse de maneras justas. Ese es el tema de hoy, familia, la violencia entre parejas. Roxana de San José nos dice, ¿hay maneras en cómo hablar sobre la violencia doméstica con los jóvenes que sería diferente para niños más chiquitos? Ciertamente, comunicarnos sobre este tema siempre depende, dónde, cuándo y con quién. Y según el nivel de comprensión de la persona, por su edad, por su educación, por la situación que trae la conversación, nos puede guiar hacia qué profundamente ir, qué ejemplos dar. ¿Qué tal si hablar de nuestras propias vivencias personales? Todo esto puede ser muy poderoso, pero para niños pequeños, adolescentes, jóvenes, que tienen alguna guía en particular? Sí. En Carne Aguado, Amsens. La violencia empieza desde que somos niños y estamos en la escuela. Si hemos visto en casa que las cosas se arreglaban a golpes, vamos a tener una tendencia cuando nos enojemos comportarnos quizás de una forma un poco violenta. Lo que nosotros hemos visto a través del tiempo es que todo empieza en el colegio con el, lo que llaman el bullying. Ahí empieza todo. Empezamos a marginar a gente porque son diferentes, a estereotipar y a portarnos de una forma como que no vamos a aceptarlo y a veces se llegan a las manos. Otro abuso de poder. Exacto, es abuso de poder. Lo que significa que cuando vamos a crecer lo vamos a transferir a otro tipo de relaciones. Sobre todo se transfiere a las relaciones íntimas porque esto de la violencia doméstica es una cosa que pasa en la intimidad de la casa. Uno nunca demostraría ese tipo de comportamiento con su jefe, por ejemplo, ¿no? Entonces es una cosa muy íntima donde la gente se siente con mucho poder. Y por eso entonces al hablar con los jóvenes podemos en confianza, en buen tino, con privacidad, no solamente dar nuestro pensamiento y nuestros sentimientos, sino escucharlos de ellos, qué situaciones están viendo, qué situaciones están imaginando o les preocupan, qué le está pasando a sus compañeros y demás, porque por ejemplo gran parte de, bueno, no gran parte, pero hay muchas letras de cierta música popular que escucha la juventud en las cuales se desprecia, se menosprecia o se maltrata a la mujer. Se habla de manera ofensiva a la mujer y eso puede traducirse a actos de violencia a la hora de salir, de ser novio, de ser pareja y demás. Así que conversar y escuchar no es cuestión de sermonar nada más, sino dar alternativas. ¿Cómo puedes responder cuando fulano le llama por ese nombre y usted se quiere dar a respetar? En Kanye Wadamsens. Pues muy curioso que estamos hablando de esto porque esta noche nosotros tenemos en nuestra agencia, tenemos un panel de jóvenes, de teenagers, de adolescentes. El panel va a llevarse a cabo en la calle B, en el centro de la comunidad de la calle B, que empieza a las 6:30 de la noche hasta las 8. Ahí vamos a conocer a gente, no jóvenes de la comunidad que están en high school, en middle school. Van a ir ahí, van a hablar de sus experiencias, de cómo lo están parando. Y tengo el orgullo de decir que mi hijo, que estaba en ese grupo, que se llama, es un grupo que lo llaman MAYA, Marine Against Youth Abuse, el Marine en contra del abuso de jóvenes. A mi hijo ha producido un vídeo que van a estrenar esta noche. Maravilloso. Sí, ¿donde? El que es Hooking Up in Marin, ¿verdad? Sí, exacto. Pues se va a ver cómo el abuso entre una joven y un joven y qué es lo que se puede hacer. Maravilloso. ¿Añadiría algo más, First Mary Puerto? Sí, yo quiero decir que yo he visto a muchos padres que están de acuerdo que los niños chiquititos no sabe qué está pasando en la casa, que no tiene la inteligencia para sentir qué está pasando. Pero la verdad es que sí sienten qué está pasando, sí saben. Si están dormidos, todavía pueden escuchar. Ciertamente. Y también están allí y ellos sí están afectivos de este. Están siendo impactados, este afectados, también. Están aprendiendo o reforzando unas lecciones que no son las mejores que queremos. Y por eso Cristal, aquí nuestra productora Cristal Guevara, nos dedicó estas guías para contrarrestar lo violento con lo valioso, lo verdaderamente valioso. Escuchemos. Gusto de verlos, estuve pensando en ustedes. Ahora, me contaron que remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para contrarrestar lo violento con lo valioso. Reconocer que la violencia no es aceptable como manera de expresar emociones, resolver conflictos o dominar a otros. Enseñar con nuestro ejemplo a relacionarnos sin dominar ni lastimar. Evitar exponernos y exponer a los niños a personas, situaciones y lugares con violencia. Censurar capturar los escritos, programas, películas y canciones que glorifican la violencia. Crear un plan de seguridad y enseñar a los niños a usar el 911. Buscar protección y refugio y procurar atención médica, psicológica y legal si hemos sido víctimas de violencia intrafamiliar. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Y hoy estamos hablando sobre la violencia entre parejas, la violencia intrafamiliar. Y el señor José lleva un rato esperando el teléfono. Ojalá todavía esté acá, que tiene un punto interesante para traer. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, señor José. ¿Cómo le servimos hoy? Sí, doctora, no, pues como siempre, los elogios de su hermoso programa. Nuestro programa, suyo también. Y la calidad de la gente tan excelente que lleva a diario. Así mire, es. hablando del problema familiar, de la violencia familiar, es algo triste porque como sociedad no deberíamos de permitir de que ninguna pareja se separara, porque hay separación de familia cuando hay violencia, pues ya sea que el padre o la madre tiene que separarse, ya sea que los niños se vayan, ya sea con el padre o con la madre, y no se desarrolla de una manera, yo pienso, normal. Pero eso no debe de ser la excusa de no buscar la ayuda. Deberíamos, como sociedad, doctora, tener de buscar, por ejemplo, poniendo el ejemplo literal de un adicto a las drogas o de un alcohólico, donde cuando cometen cierto problema, el alcohólico o el drogadicto, que se lleva a la cárcel y que un juez expone estrictamente bajo la ley de que vaya a un programa y se rehabilite, en los matrimonios también debería de existir eso. Como sociedad deberíamos desarrollar a la familia de una manera integral para que fortalezca a los niños, porque si el patrón de conducta, ya sea del hombre o la mujer, porque la mujer también a veces es violenta, como el hombre, pero la mayoría es el hombre, pero los dos son seres humanos y tienen sentimientos y reaccionan. Alguno de los dos trae un patrón de conducta creado como una cadena de no se sabe de dónde, y que puede transmitir ese patrón de conducta a la siguiente generación. Ahora, cuando se separa, ya sea el marido o la mujer, el marido va a buscar otra pareja, y si él es el problema y lleva ese patrón de conducta, va a seguirlo creando. Si es la mujer, va a llegar ese patrón de conducta, se junta con otra pareja, va a seguirlo llegando, y es un tema de no acabar. Entonces, eso debería de ser estrictamente, de llevar a esa pareja, y que un juez determine jurídicamente a ir a un programa para cambiar y salvar en esta sociedad, porque la separación de familia es algo muy triste. Y hablaba ahorita la psicóloga, la señora que tiene, que en la noche, cuando creen que los niños están dormidos y la pareja se pelea, creen que no escuchan. Pero acordémonos que cuando se duerme uno, el cerebro entra en la memoria, en RAM, que es una de las memorias que más capta la información de lo que está sucediendo. Lejos de pelearnos, como pareja deberíamos de juntarnos, la pareja hacia los niños cuando están, y contarles un cuento tan agradable y tan profundo de superación, para que les introduzca en su mente y ellos sean grandes ciudadanos. Wow, que muchos puntos siempre, señor José, nos inspira. Bueno, varios puntos. Ante la separación, bueno, los estudios demuestran, claro, idealmente las parejas se juntan cuando ya hay un conocimiento y una madurez y una preparación y suficiente apoyo para que no tengan que llegar a situaciones de separación por violencia o por cualquier otra razón. Pero cuando se trata de violencia, los estudios son bastante claros de que mejor un buen divorcio a un mal matrimonio, en términos de los efectos en los niños, a corto plazo y a largo plazo, en términos de lo que ellos sientan que pueden llegar a alcanzar con sus propias parejas, a merecer como parejas. Cuidado con quedar en una relación abusiva por aquello de no separarnos, romper a la familia. Pero bueno, en cuanto a las cortes, ¿no es cierto que las cortes sí pueden ordenar a los agresores a que participen en ciertos programas? Hablemos un poquito de eso. ¿En carne aguado, AMSEMS? Sí, las cortes, de hecho, mandan a abusadores a programas como los nuestros. De cualquier forma, yo no pienso que eso es lo más efectivo. Porque cuando una persona, cuando, imagínese usted mismo, o tú, Marisol, si alguien nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿vamos a hacerlo de una forma en la que vamos a poner nuestro corazón y vamos a querer hacerlo? Muchas veces, recordemos cuando éramos niños, haríamos lo contrario, ¿verdad? Algunos resisten y no lo completan o están presentes pero no lo ponen en práctica. Pero hay otros que entran escépticos o renuentes y una vez reciben la información dicen, qué bueno que me mandaron porque yo no estaba enterado. Por eso yo creo que es mejor la información y educar a la gente y que aprendan que eso es un comportamiento que no se debe hacer, no importa qué. De acuerdo. Iba a añadir algo, Rosemary Puerto. Estaba sintiendo cuando el señor José hizo varios puntos. Caramba, se nos está acabando el tiempo. Pero es más, quería que nuestro amigo José nos trajo una perspectiva social y general. Y el calendario del tema de hoy nos va a decir qué eventos, qué actividades podemos participar como individuos, parejas, familias y comunidades. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Taller de Alcohólicos Anónimos para Mujeres Latinas, el 1 de diciembre de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde en Union Hall. Consultas con abogados de familia, $30 por media hora, el cuarto martes de mes en North Marin Community Center, 1643. ¿Sabes que en el Centro para la Paz en Casa ofrecen consejería gratis para sobrevivientes de la violencia familiar? Clínica de consejería comunitaria gratuita y bajo costo en Santa Rosa y en Windsor. Número 707-284-3444. Evento de Día de los Muertos en Santa Rosa Junior College, del 16 de octubre al 1 de noviembre. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Hoy hemos estado compartiendo el panel con una representante del Centro para la Paz en Casa, en Kearney, Aguado, Amsens. ¿Qué tal si nos da el número telefónico del Centro para la Paz en Casa en Kearney? Bueno, el centro es 415-457-2464 y de ahí se puede acceder cualquier servicio que ofrecemos, tanto el programa para las personas que se quieren reeducar y parar de violentar, nuestro refugio, nuestro programa de viviendas transicional y nuestro programa de terapia. Maravilloso. Con la perspectiva de la producción, acaba de entrar en el estudio nuestra casi doctora Cristal Guevara. Hola, buenos días, doctora Marisol, y a todos aquí. Simplemente quería compartir algunas ideas y comentarios también sobre la conversación que hemos tenido hoy. Y compartir que sí, la violencia doméstica, esa experiencia puede ser algo muy traumático y algo muy difícil para personas que muchas veces, sea mujer o hombre, cuando se encuentran en esa posición, nunca pensaron que podían llegar allí. Y a veces ni lo pueden reconocer cómo está ocurriendo y que esa es la realidad de sus vidas en ese momento. So, pedir ayuda en ese momento puede ser una de las cosas más difíciles, pero en tomando eso en cuenta, si se siente como algo no está bien o se siente como simplemente quiere recibir una diferente perspectiva de alguien más sobre lo que está ocurriendo, si tiene dudas, si lo que está ocurriendo en su relación es justo o no, es importante confiar en alguien, ¿no? Si será terapista, si sea amigo bueno, si sea una persona en su comunidad, en su iglesia, para ver y para obtener otra perspectiva. Porque muchas veces no los queremos ver como víctimas y no es algo que hay algo mal con nosotros, sino es algo que es una situación que se tiene que corregir para el bienestar de nosotros. Para el bienestar de nosotros y puede pasarle a cualquiera, es de humanos, así que sin pena o a pesar de la pena. Sí. A veces decimos, no hay excusa, pero sí hay remedio. No es fácil, pero sí es posible. Hablamos un poquito sobre los planes de emergencia. ¿Quieren detallar un poquito más? Quizás hay alguien que nos está ayudando, que en su propia vida o a un ser querido, una amistad, le puede decir, es estas cositas puedes hacer. Y a la hora de llamar a una agencia como esto, lo de la orden de restricción es esto o aquello. ¿Empieza en Kearney, Aguado, Amsens? Si uno piensa que está en una relación así, lo mejor es llamar a una línea de ayuda que las tienen en todas las ciudades de este país y hablar de la situación. Cuando hablamos con una consejera en la línea, podemos descubrir cosas que a lo mejor no sabíamos y podemos decidir nosotros mismos qué es lo mejor que podemos hacer. Hay veces que va a ser un grupo de apoyo, hay veces que va a ser salir de la casa y salir para un refugio. La terapia nunca es recomendada para las parejas. La terapia de parejas. La terapia de parejas no es recomendada cuando hay violencia doméstica, porque cuando uno deja la oficina del terapista, el abusador normalmente va a utilizar eso en contra de la persona, va a saber más de qué lo que está pasando con la otra persona. Se pone a la víctima más vulnerable, más a riesgo. Sí, se va a empeorar. Y la verdad es que se han demostrado los estudios que la terapia de pareja en sí mismo no le enseña al abusador las destrezas y una perspectiva de respeto y de igualdad, sino estos grupos educativos con otras personas que han sucumbido a la violencia y están reformándose, si pueden entonces hacer los cambios. Y algunas parejas sí han podido volverse a juntar, como el señor José dice. Claro, algunas parejas vale la pena trazar toda la parte para volver a sanarla, y algunas, en verdad, a veces el daño ha sido tal que no hay remedio, pero si hay hijos, sí se puede mantener una relación civil y sana, a salvo todos. Estamos ya prácticamente despidiendo de este tema. Pudiéramos estar hablando muchísimo, pero hay ayuda legal, hay ayuda práctica, hay ayuda psicológica. Lo importante es que no te sientas solos y que te alcances. Casi, doctora Rosemary Puerto, ¿cómo se despide usted? Yo quiero despedir a todos con esperanza. Que hay esperanza a reconocer, a trabajar contra este ciclo de todas partes, que hay un progreso, un cambio de ser víctima a sobreviviente, que hay cambio de ser abusador o el patrón a alguien que está sano, ¿ok? So, es un progreso. Hay mucho trabajo, pero hay esperanza. Le hago eco, Rosemary Puerto. Palabras de cierre, Encarni Aguado Amsens. Este mes, el mes de octubre cada año, es el mes donde hablamos de la concienciación de la violencia doméstica. Por eso llevamos puesto ropa de color morado, que es lo que llevas tú. O el cabello. Este mes en nuestra organización estamos haciendo una campaña de el pelo morado. O sea que eso va a traer conversaciones acerca de la violencia doméstica, y espero que con eso todos decidamos tener una vida más sana y donde hay amor y igualdad. Así sea. Pensamos en quienes han perdido sus vidas o su inocencia a cuenta de la violencia y acompañamos en sus sentimientos a sus sobrevivientes. La violencia intrafamiliar es asunto de todos. Sirvamos de buenos ejemplos al relacionarnos y unámonos a esfuerzos comunitarios contra la violencia. Si usted ha sido violento en su hogar, no hay excusas, pero sí hay formas de reformar sus actitudes y conducta. Sobrevivientes, liberarse de relaciones abusivas no es fácil, pero sí es posible. Mejor sola que mal acompañada, y nunca es muy tarde para empezar. Síganos por Cuerpo Corazón Comunidad .org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por La Voz, por Impulso. Gracias a Adrián Aragón, nuestra productora, Cristal Guevara, Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por La Canción, a la KBBFWMR, hasta nuestras panelistas Rosemary Puerto, y gracias en Carne Aguado Amsens. Y a ustedes, amigos, hasta la próxima semana en el mismo canal a la misma hora hablaremos sobre la muerte y el penar. Adelante, que Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Cullen. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.